Pasear. Poquito de agua, todo lo está matando y yo desesperado, lleno de dolor y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar. Poquito a poquito de agua, poquito a poquito de agua, poquito a poquito de agua, poquito a poquito de agua. A pasear, poquito de agua, esta parra está matando y yo desesperado, lleno de dolor y recordando la niña de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar. Poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua, poquito, poquito.